Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur, en un día especial para nosotros, porque los que hacemos Radio Futura 90.5, la emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, estamos cumpliendo 28 años de vida, una de las radios más antiguas aquí en lo que es La Plata, Berisso y Ensenada. Y ya arrancamos nuestro programa con la primera conexión. Está al otro lado Roberto Fuentealba Matus. Él pertenece a Radio Tierra de Chile para darnos un poco más un panorama de la situación del país trasandino. Roberto, Gustavo Peseta, Carlos Santiago, te estamos escuchando. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Carlos Santiago. Y entiendo que también un muy feliz cumpleaños para Radio Futura de La Plata. Muy bien, así es, sí, estamos transitando 10 de octubre, los 28 años de vida de una de las primeras radios, la cuarta radio, nacida ya por el año 10 de octubre del 87, que salimos con programación. Siempre tomamos el 10 de octubre del 87 porque salimos con programación, pero bueno, ya veníamos haciendo experimentos, ¿no? Como todos, un año antes, ya en el 86 ya veníamos experimentando, cortábamos, salíamos, poníamos música, pero digamos que el 10 de octubre salimos con programación, con locutor, en fin. Así que sí, estamos transitando 28 años de una comunicación que, bueno, vaya que dio que hablar toda esta clase de comunicación a nivel internacional, ¿no? Digo, no por Futura, sino que el nacimiento de estas radios de frecuencia modulada, comunitaria, alternativa, pirata, como el nombre que le quieran dar, tuvo la necesidad de comenzar a ocupar un lugar, ¿no? Un lugar que, porque no se tenía en los grandes medios masivos de esos tiempos. Lo mismo que un poco pasa ahora también, ¿no? Pero digamos, hay mucha gente, por lo menos aquí en la Argentina y en nuestra ciudad, que ha puesto radios como abrir una panadería o una verdulería, ¿no? Claro, y eso también sucede en otras partes de América Latina. Acá en Chile se estima que muchas de las radios comunitarias que existían hasta antes de la nueva ley realmente no eran comunitarias, pero destacar las felicitaciones porque 28 años son muchos años. Sí, a veces uno no toma noción. Pionero de la comunicación comunitaria prácticamente en el Cono Sur. Sabemos que las experiencias más antiguas vienen de las radios de educación de Colombia, sí, las radios mineras de Bolivia, pero la expansión de las radios comunitarias se dio fuertemente en los 80. Y, por ejemplo, el año 87, que tú mencionas, era una época donde, por lo menos acá en Chile, radio comunitaria no solo era clandestina, sino que eran prohibidas porque estábamos bajo dictadura. Sí, acá, de bueno, acá si bien estaba la democracia, claro, era una nueva democracia, ya estaba dejando su gobierno Raúl Alfonsín, pero no se tenía lugar en los grandes medios. Había mucha gente del campo popular que quería expresar los diferentes conflictos políticos y sociales que se vivían y no había lugar, y bueno, y escuchar otra música, ¿no? También, porque también, eso también fue un poco, ¿no? Esto de, comenzábamos a entender lo que era la penetración cultural, esa invasión cultural desde la música, entonces, bueno, queríamos empezar a escuchar lo nuestro, lo latinoamericano. Así que, bueno, comenzamos a ocupar un lugar que, bueno, a muchos les molestamos y seguimos molestando, obviamente, ¿no? Bueno, destacar por cierto que se ha ganado un lugar y se sigue peleando por ese lugar, por el reconocimiento, justo reconocimiento que deben tener las radios comunitarias, ojalá en igualdad de condiciones en todos los países. En ese sentido nosotros celebramos y admiramos las leyes de radiodifusión que se han aprobado, que se han legislado en Argentina y en Uruguay como modelos a seguir. Acá en Chile, desgraciadamente, la legislación todavía es muy restrictiva con las radios comunitarias. Bueno, pero de todas maneras, las radios existen y van a surgir más radios, por lo que se ve, ya está empezando la entrega de concesiones. Después de 5 años de retraso, se están entregando las nuevas concesiones de la ley de radios comunitarias. Bien, bueno, después de todo esto, un poco descontracturarnos y contarnos un poco qué pasa del otro lado de la cordillera, Roberto. Bueno, íbamos a hablar, hacer un poco de historia, un poco de memoria, salirnos quizás de la actualidad. Después vamos a volver un poco a la actualidad y hablar de nuevos antecedentes que comprometen una vez más con acciones criminales a el ex dictador Augusto Pinochet, fallecido el año 2006, es decir, hace prácticamente 10 años que murió el ex dictador, pero cada vez se ha ido recopilando información más veraz respecto al nivel de compromiso que él tuvo en las violaciones a los derechos humanos. Y así es como se da la situación de que Estados Unidos ha desclasificado esta semana información, valiosa información, que ha aportado a la familia de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende, quien se encontraba, entiendo que viviendo en Estados Unidos, cuando fue asesinado en Washington en el primer atentado terrorista que ocurre en suelo norteamericano y que es perpetrado no por una organización de extrema izquierda, no por una organización de tipo extremismo religioso, sino que es un atentado donde se vuela un auto frente al Capitolio, en el centro cívico de Estados de Washington y de Estados Unidos. Lo más simbólico, vuela un auto que es hecho explotar por la DINA, esta sigla, la Policía Secreta Chilena, la Dirección de Inteligencia Nacional. Es en el fondo el terrorismo de Estado, la primera organización, el terrorismo de Estado latinoamericano, en este caso chileno, la primera organización que hace un atentado terrorista en suelo norteamericano. Y la víctima era Orlando Letelier, como decíamos, ex canciller de Salvador Allende, una persona que tenía por su vida diplomática contactos dentro de Estados Unidos, y de alguna manera él estaba, recordemos que en esos años, cuando cae Richard Nixon, llega al gobierno de Jimmy Carter, y Carter trató de hacer una revisión de la situación de los derechos humanos, por lo menos en el caso de Chile hubo un cambio en la política, hubo un distanciamiento de la Junta de Gobierno, y Estados Unidos trató de alguna manera de marcar los puntos. Y de alguna manera él era una persona que estaba ahí desde dentro, desde la misma capital norteamericana, haciendo contactos para que Estados Unidos presionara a la dictadura por la situación de derechos humanos. Él murió también una ciudadana norteamericana, Ronnie Moffitt, que era la secretaria de Orlando Letelier y que iba en el auto cuando fue hecho volar. En lo concreto se sabe, hasta ahora se sabía, recordemos el caso de Letelier en Chile, se terminó el año 1995, es decir, hace 20 años que se cerró el caso de Letelier. Fue el primer caso de violaciones a los derechos humanos que se pudo investigar, y era el caso emblemático, porque esta era la llave que abría la puerta de la justicia y de la verdad de los derechos humanos, y luego se abrieron todos los otros demás casos, porque el caso Letelier era diferente del resto, porque como ocurrió en Estados Unidos, como murió una ciudadana norteamericana, como estaba involucrada la policía secreta de Pinochet, ese caso expresamente y por presión de Estados Unidos fue dejado fuera de la ley de amnistía. Y eso significó que se pudiera investigar en Chile. En la época en que regía la ley de amnistía, los casos ni siquiera se cerraban cuando se llegaba a una condena, sino que en el periodo de investigación, digamos, se cerraban, de manera que los casos se transferían a la jurisdicción militar, y la justicia militar aplicaba la ley de amnistía. Este caso quedó en manos de la justicia civil chilena, el ministro Adolfo Bañados, un ministro histórico en Chile por el aporte que hizo con esta investigación, logra demostrar que el atentado es realizado por la policía secreta de Pinochet, logra juzgar y condenar como autor último a Manuel Contreras, el director de la DINA, y que murió, falleció hace unas semanas atrás, en septiembre, y que estaba en esta prisión un poco de lujo que hay para los militares en Chile. Él estaba establecido como la figura de más alto rango. Sabemos que Manuel Contreras, por supuesto, todos los días, eso está investigado, se reunía con Pinochet y le informaba de las acciones de la policía secreta. Bueno, ¿cuál es la novedad? La novedad es que Estados Unidos dice que la orden de asesinar a Orlando Letelier la dio directamente el general Augusto Pinochet. De manera que la causa podría ser reabierta y tendría que declararse entonces que por sobre Manuel Contreras está la autoría intelectual de el jefe del Estado de facto, el general Pinochet. Este no es el primer crimen en el que se logra demostrar que Pinochet tenía conocimiento directo de las violaciones a los derechos humanos. Quisiera recalcar que algo que es muy difícil de demostrar, pero que en el caso de nuestro país hay evidencia, en el año 1974, el obispo Aristía, que era obispo auxiliar de Santiago y que trabajaba en el Comité por la Paz, que era un comité religioso de las iglesias cristianas que trabajaban básicamente la atención de los refugiados, los presos políticos y también de las personas desaparecidas, logran reunirse con el general Pinochet. Estaba este obispo Aristía, obispo auxiliar de Santiago, y el obispo de la iglesia luterana Helmut Frenz, y en una reunión en particular le preguntan por un sacerdote que estaba detenido y le preguntan por qué ha sido sometido a apremios ilegítimos, para no ocupar la palabra tortura, que ambos religiosos consideraban que podía ser provocadora para el general Pinochet. Y según el testimonio de ambos, que fue dado a la justicia chilena y a la justicia internacional cuando se llevó el caso Pinochet en España, el general Pinochet interrumpió la conversación en 1974 y dijo: ese no es cura, es un marxista, hay que torturar a los marxistas porque de otra manera no cantan. Estas son palabras textuales que estoy diciendo que dos obispos declararon ante la justicia chilena y la justicia española, y que comprometían al general Pinochet directamente en la tortura de un sacerdote español que estaba detenido en Chile. Estoy acordándome del nombre, Antonio Lledó, si mal no recuerdo, y que demuestran que él sabía en 1974 que se torturaba y sabía del caso particular de un prisionero que estaba siendo torturado, por el cual estos dos religiosos le preguntaron. De manera que ya se tenía ese antecedente. Y el otro antecedente también, que se descubrió mucho más recientemente, yo diría en los últimos 5 años, tiene que ver con la desaparición del ex subsecretario general del Partido Comunista Chileno, Víctor Díaz. Recordemos, en Chile el Partido Comunista, antiguamente, hoy día se llama presidente, tiene, como todos los partidos, tienen un presidente, vicepresidente, sí. Antiguamente el Partido Comunista, el cargo de presidente se llamaba secretario general, sí. Y el vicepresidente era el subsecretario general. Al momento del golpe de Estado, el presidente, no me recuerdo en este momento el nombre, es detenido y está un tiempo largo en los campos de concentración y finalmente es liberado años después y se exilia en la Unión Soviética. El subsecretario, que era Víctor Díaz, pasa a la clandestinidad y asume en el fondo la clandestinidad como presidente del Partido Comunista en Chile, y él cae el año 1976, cae detenido. Pasa por diferentes campos de concentración y se sabe que Pinochet va a verlo personalmente a uno de estos campos que se llamaba Casa de Piedra. No es muy conocido, pero existió cerca de Santiago, en una zona rural. Uh-huh. Y pide una reunión para intentar negociar, a cambio de la vida de Víctor Díaz, me imagino, que el Partido Comunista deje la oposición, o qué sé yo, de alguna manera deje de tener esta actividad clandestina que tenía en esos años en Chile. Y la información que hay por los testigos, esto fue posible saber gracias a justamente uno de los lugartenientes de Manuel Contreras, que de hecho se hizo una película sobre el caso, que era en el fondo era una especie de mayordomo del general Contreras, un muchacho del campo que el general Contreras se lo llevó a su casa, y él fue testigo mudo de todas estas escenas. Y por lo que sabemos, Víctor Díaz rechaza todas las ofertas de Pinochet. Dice una frase muy impactante, que dice que podrá matarlos uno por uno, pero no va a acabar con la resistencia. Y obviamente se sella la suerte de Víctor Díaz, y por la información que nosotros tenemos o que se dispone, se sabe que habría sido asesinado en los primeros días de 1977 y su cuerpo habría sido lanzado al mar. De manera que antecedentes criminales que vinculan directamente al ex general Pinochet, que nunca fue declarado culpable por la justicia chilena, estaban en el caso de el cura Lledó, un cura español, por tortura. Estaban en el caso de Víctor Díaz, que era, sería interesante destacar, era un obrero. Era un obrero que de los antiguos obreros que trabajaban en las imprentas de los diarios, que ordenaban las letras de molde, cuando los diarios se imprimían de esa manera. Y eran en Chile eran muchos de los sindicatos, primeros sindicatos de izquierda, tenían que ver con obreros que venían del mundo de la prensa. Uh-huh. Y Víctor Díaz era un obrero, llegó a este cargo de tanta importancia, y bueno, fue desaparecido por la dictadura. Y ahora esta información, que la entrega directamente Estados Unidos, Estados Unidos ha ido desclasificando información, y también el Congreso norteamericano ha hecho sucesivas investigaciones sobre las actuaciones de la CIA, particularmente durante el gobierno de Richard Nixon, y de ahí ha surgido mucha información valiosa para la investigación en Chile, y que demuestra cómo, primero, cómo Nixon conspiró contra Salvador Allende, cómo había una cooperación entre la CIA y luego la policía secreta de Pinochet. De hecho, Manuel Contreras, que es el que hace estallar el auto de Orlando Letelier, o ordena, aunque Estados Unidos dice que la orden venía ahora de Pinochet, Manuel Contreras se supone que tenía la calidad de doble agente, es decir, era, por un lado, era jefe de la policía secreta en Chile, y por el otro lado era agente de la CIA, y estaba, de acuerdo a Estados Unidos, estaba en la planilla de pagos de la CIA. Esa información está confirmada por Estados Unidos, de manera que fue doble agente. O sea, es que te escuchaba y digo, más allá de que la orden la haya dado Pinochet, creo que Estados Unidos sabía bien lo que estaba pasando, ¿no? Por cierto, Estados Unidos, digamos, los aparatos de seguridad de Estados Unidos... desde el momento que se está planteando que era doble agente, digo, Estados Unidos sabía lo que estaba pasando. Claro, sabía lo que estaba pasando, pero aparentemente esta acción de Contreras, de hacerle estallar un auto en la capital, fue una acción que fue, por decirlo así, cruzó la línea de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a aceptar. Claro. Entonces ahí hacen caer a Contreras, lo sacan de la, le quitan la calidad de agente de la CIA y le presionan a Pinochet para que ese crimen quede fuera de la ley de amnistía, de manera que en algún momento Contreras iba a caer. Y así sucedió. Contreras cayó en 1995, costó, por cierto, el ministro lo declaró culpable y él se atrincheró y se atrincheró armado con en su en un campo que tenía en el sur. Bueno, el gobierno tardó varios meses para ponerlo tras las rejas y la condición que se pactó fue justamente esa cárcel de lujo, el penal Punta Peuco, que se construyó expresamente para poder encarcelar a Manuel Contreras, y con la presión de Estados Unidos, que desde el año 1976 y desde el asesinato de Orlando Letelier lo había declarado su enemigo, luego que había sido su agente, lo había declarado su enemigo por hacer este atentado en la capital norteamericana. De manera que, y bueno, y en general Estados Unidos ya con los años ha filtrado mucha información que muchas veces aquí en Chile no se tenía, y que la justicia chilena la yo diría que bastante tarde la ha venido a procesar. Sí, evidentemente Contreras entonces hizo algo que disgustó a los norteamericanos, porque en definitiva produjo un asesinato dentro del territorio norteamericano y no en Chile. Pero me parece que aquí también una cuestión política central es que es, por si hiciera falta, la confirmación una vez más de la complicidad entre el gobierno de la dictadura y Estados Unidos, ¿no? Hubo complicidad, o sea, bueno, esto viene de más atrás, ¿no? Tendríamos que aquí mencionar, la complicidad empieza con la Escuela de las Américas con los cuadros militares. Estamos hablando de los militares de alto rango, los generales, los coroneles, que se envían a la Escuela de las Américas ya desde finales de los años 50, y que durante todos los años 60 están siendo enviados por los gobiernos civiles, aparentemente sin que los gobiernos civiles se percaten de la infiltración de la doctrina de seguridad nacional. Ya en el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei, 1969, hay un levantamiento militar, el regimiento Tacna, conocido como el Tacnazo, y el presidente Frei en ese tiempo descabeza al ejército y nombra al general Schneider, que era un general muy democrático, muy respetuoso de la Constitución, y que establece la idea de que los militares van a respetar el orden civil, se van a someter a la voluntad popular en las y a las autoridades que sean determinadas por las elecciones, y se le conoce como la doctrina Schneider. Pero por debajo de la doctrina, Schneider era un hombre honesto, de hecho fue asesinado por la extrema derecha en Chile. Schneider, que era un militar honesto, digamos, hizo de buena fe esa doctrina y dio en Chile la falsa seguridad al gobierno de Frei, al gobierno de Allende, de que los militares iban a respetar las leyes, pero en realidad lo que sabemos es que por debajo ya muchos de los oficiales, de los generales y de los coroneles y en fin de los grados de más alto rango habían pasado por la Escuela de las Américas y van a ir lentamente planificando el golpe de Estado contra Salvador Allende. El general Schneider, recordemos, es un asesinato bastante increíble, porque un grupo de extrema derecha trata de secuestrarlo en la víspera de la ratificación de Salvador Allende por el Congreso Pleno. El general iba en su auto, saca un arma para defenderse, le disparan. El general sobrevive, no recuerdo, 2 o 3 días. Yo por ahí tengo hecho un reportaje, cuento, si algún día le interesa transmitirlo a Radio Futura, ahí cuento toda la historia, porque la historia está contada como en el paralelo de cómo, lo que ocurría con el general Schneider mientras el Congreso estaba ratificando a Salvador Allende. El general se defendió, le dispararon, le entró una bala por el corazón, lo llevan al hospital militar en Santiago, sobrevive, pero finalmente muere. Y en su reemplazo entra el general Carlos Prat, que luego va a ser vicepresidente durante el gobierno de Allende, en uno de los momentos más críticos, el paro de los camioneros, justamente apoyado por el gobierno de Richard Nixon. Es nombrado vicepresidente de la República el general Carlos Prat, un militar también honesto que era de la línea de Schneider. Por eso en su en su último discurso, Salvador Allende menciona al general Schneider y al general Pratt, que eran los militares honestos, los que no eran traidores. Y el general Pratt, recordemos, muere asesinado en Buenos Aires en 1974. Su auto es hecho volar en el barrio de Palermo, si no me equivoco. Muere junto a su señora, y este atentado también es perpetrado por la DINA bajo la dirección de Manuel Contreras, y se supone que también fue instigado directamente por el general Pinochet. Es decir, general Pinochet manda a matar al que había sido su antecesor al frente del ejército, que estaba refugiado en Argentina. Hacemos un paréntesis y seguimos con más SOS en la radio, charlando con nuestro compañero Roberto Fuentealba Matus desde Chile. Seguimos en este segmento dialogando con Roberto Fuentealba Matus desde Radio Tierra de Chile. Veníamos hablando un poco de lo que fueron estos golpes nefastos de Estado en Latinoamérica, la complicidad de los Estados Unidos. Y bueno, y ahora viene el tema que nos preocupa también, este nuevo tratado de libre comercio. Contanos un poco, a ver, Roberto. ¿Hacemos este giro? Yo no sé si aquí hacemos el vínculo con la actualidad, porque ha sido muy polémico esta semana. Chile suscribió el acuerdo transpacífico, o Trans-Pacific Partnership, es un acuerdo de libre comercio de la zona Asia-Pacífico y países de América, algunos de los países de América, entre ellos está Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y del otro lado tenemos Nueva Zelanda, Australia, Japón y algunos otros países. Vietnam y Malasia. Sí, así es. Y el gran ausente es China. China, unos extraña de escucha un tratado de libre comercio en el Asia-Pacífico, y sin embargo China no es parte de este acuerdo, y en lo que es evidentemente una de estas políticas, bueno, donde Estados Unidos y Japón, básicamente, porque son las dos potencias económicas reales dentro de esta alianza, quizás junto a Nueva Zelanda y Australia, en el fondo buscan asegurarse un mercado con estos países más chicos, países como Chile, que básicamente viven de la extracción del cobre que se envía a China, que se envía a Japón, que se envía a Estados Unidos, que vive de la extracción de la pesca que se envía a Japón. Chile exporta mucha de su pesca hacia la zona asiática, versus estos dos países que tienen industrias tecnológicas, tienen industrias farmacéuticas, y tienen, por supuesto, toda la parte de la propiedad intelectual asociado, y ellos quieren, evidentemente, asegurarse estos mercados de alguna manera, y frente también a la fuerte influencia que ha tenido China en los últimos años en América Latina. Bueno, eso, digamos, desde el punto de vista geopolítico, es decir, es un codazo a China este acuerdo. Sí, sería un codazo a los BRICS, China, Rusia y Brasil, ¿no? India. Claro, claro. Y bueno, y Chile, aquí ha habido bastante discusión, sobre todo por lo que tiene que ver con los medicamentos, ya que Chile, sobre todo la salud pública chilena, el Ministerio de Salud, compra los medicamentos a la India. Entonces, no parece muy estratégico firmar un acuerdo con donde Japón y Estados Unidos de alguna manera protegen su industria farmacéutica, toda vez que Chile es un país que compra, digamos, y al por mayor, los medicamentos que hoy día está produciendo la India. Hubiera tenido más sentido hacer un tratado con la India desde ese punto de vista. La ministra de Salud salió a dar explicaciones y a decir que no se iban a ver afectados la compra de medicamentos. En Chile, si bien existen las farmacias que venden los medicamentos en los hospitales públicos, y en los centros de salud de los consultorios públicos se entrega gratuitamente algunos medicamentos, pero bastante importantes a la población, de manera que esos medicamentos que para la población son gratuitos, son comprados por el Estado y se compran a un precio más bajo en la India. Eso es lo que se refiere a Chile. Ahora, lo que se denuncia desde el punto de vista, digamos, de la sociedad civil, del mundo de las ONG, es que toda la negociación del tratado ha sido secreta. Exacto. El tratado se ha discutido durante 7 años prácticamente, y solamente, entiendo que tiene más de 30 capítulos el tratado, y solamente de esos 30 capítulos se conocen 3. Aquí, a través de una ley de transparencia, se trató de que la Cancillería hiciera público los borradores o los sucesivos borradores del tratado, pero se invocó estas cláusulas de secreto de Estado, en fin, y no se pudo conocer el texto. Y en este momento lo que se está pidiendo acá en Chile es que al momento en que el Congreso ratifique o no este tratado, porque para que sea vigente tiene que ser ratificado por el Congreso, el texto sea de público conocimiento, porque eso tampoco está claro. No se sabe si la discusión del texto que se va a discutir en el Congreso va a ser pública o va a ser secreta. Yo creo que si fuera secreta va a ser un escándalo, un mega escándalo que el Congreso esté discutiendo un acuerdo secreto con Estados Unidos. Por lo tanto, yo supongo que cuando llegue al Congreso vamos a conocer los reales alcances de esos otros capítulos que no se conocen y que no se saben qué impacto van a tener o podrían tener. Pero por lo pronto, las declaraciones de... aquí estoy citando una declaración de un grupo de organizaciones sociales en Chile que dice que básicamente esto es una limitación para los derechos económicos, sociales y culturales de Chile, porque se avanza. Chile tiene tratados de libre comercio, ya tiene con Estados Unidos, ya tiene con Japón, ya tiene con todos los otros países. Entonces no se entiende qué es lo que gana Chile con un tratado donde en realidad, como yo digo, las dos potencias de peso son Japón y Estados Unidos, y se ve afectado por el otro lado en su relación con un país como la India, donde sí está habiendo cada vez mayor intercambio económico, y muy especialmente hay un desarrollo farmacéutico notable en la India que está produciendo medicamentos de bajo costo y que se exportan a los países del tercer mundo, aunque Chile a veces parece como que lo ponen por fuera, pero sigue siendo un país pobre en ese sentido y compra lo más barato. Sí, se dice que ha trascendido, a pesar de que es secreto el tratado, de que establecería normas laborales y ambientales, con lo cual se estaría pisoteando una vez más la soberanía de cada uno de los países. Y en relación a este codazo que vos decías para con China, también se adelanta que puede ser una jugada de Estados Unidos para romper con la integración regional, es decir, el intercambio, debilitar esta integración que está en proceso todavía, que no se ha consolidado en los países del sur, así que sería una jugada también para esta región, ¿no?, por parte de Estados Unidos, que es digamos, fortalecer esa primarización de la economía de estos países emergentes, ¿no? Recordemos que China tiene compromiso asumido con Argentina, con el propio Brasil, con Nicaragua, con la propia Venezuela, digamos. Por eso traía el tema de que es también un codazo a los BRICS, directamente al BRICS, ¿no? Es un 40%, ese mercado es un 40% de la producción mundial, o sea, casi la mitad de la producción mundial, es monstruoso, y abarca, creo que, alrededor de 800 millones de personas. Es evidentemente que es una jugada geopolítica donde los estados están favoreciendo más bien intereses privados. Aquí Chile de alguna manera siempre ha estado con un pie adentro de la integración y con un pie afuera, es decir, es miembro asociado del Mercosur, pero no es miembro pleno. Sin embargo, si se ratifica este tratado, va a ser lo compromete más parte, Chile. Claro, se compromete de alguna manera todavía más. Yo espero que la discusión pública sea mucho más crítica que la que hubo en el pasado con otros tratados de libre comercio, y sobre todo que exista realismo, porque lo más de alguna manera lo que a mí personalmente como periodista me llama la atención es que se habla de mercados, pero digamos en Chile la producción industrial no se puede comparar con la producción de Japón o de Estados Unidos. Es decir, Chile básicamente exporta cobre, exporta pescado en lata a Japón y exporta ¿cuál va a ser el negocio de Chile? Manzanas y kiwi a Australia y Nueva Zelanda. Claro, la pregunta sería ¿qué va a hacer Chile dentro de este tratado nuevo, ¿no? Digamos, por un lado creo que Bachelet va a tener que tomar una decisión política, no sé si trascendental, pero sí importante para la región, digo, ¿no? Porque desde el momento que quiere jugar para el Mercosur, hoy por hoy está firmando otra cosa, digamos. Sí, no sé si está en condiciones Bachelet de poner condiciones, precisamente, ¿no? Bueno, pero creo que tiene que ver, como vos decías, tiene que ver por un acto de soberanía también, ¿no? Digamos. Bueno, y esto es contradictorio con el discurso nacionalista frente a Bolivia, donde se invoca el tratado de 1904, que, como yo les comentaba la semana pasada, es un tratado hecho en otra época, que fue considerado excesivo incluso por declaraciones de dos expresidentes chilenos, estamos hablando hace varias décadas atrás, y que Bolivia recoge todo eso en su demanda contra Chile y dice, ustedes nos han prometido en diferentes momentos del siglo XX una salida soberana al mar. Entonces, eso, por ejemplo, no se explica cómo se es nacionalista, por un lado, en la defensa del límite y de la integridad territorial para no lograr una solución a un asunto que fue un exceso de la guerra, quitarle todas las... Bueno, la guerra en sí misma fue provocada por las potencias de la época, pero en el fondo... ese tratado fue excesivo porque se privó a Bolivia de un recurso y de algo que había sido característico desde su fundación como Estado, que era el mar. Finalmente se le priva del mar por completo, y esto ha sido como un fantasma que le pena a Chile, le ha penado más de 100 años. Bolivia no cesa en su demanda porque es algo muy sentido. Evidentemente hay... no solo hay razones, no solo hay derechos, hay sentimientos involucrados. Y este nacionalismo, por ejemplo, se ha estado planteando que Chile se salga de la Corte Internacional de la Haya, si bien hoy día el canciller y otros parlamentarios dijeron que no tenía ningún efecto la demanda boliviana, porque si Chile se sale, esto es para futuras demandas y no afecta a las demandas que ya están en curso. Pero ese nacionalismo tan del siglo XIX, de alguna manera, con una guerra del siglo XIX, no se condice con esta otra globalización, y que es una globalización de la economía extractivista, porque tampoco es la globalización del desarrollo o es la globalización de la industria de la tecnología para Chile, sino que es que los recursos naturales salgan de Chile hacia toda la zona Pacífico, a este tremendo mercado, como dices tú. Bueno, ahí hay una contradicción. Yo creo que en el debate público chileno se ha esbozado, por lo pronto yo quisiera destacar que por lo menos hubo la objeción de algunos diputados del Partido Comunista. Estoy pensando en Camila Vallejo, la ex dirigente estudiantil. Ella firmó esta declaración que yo te decía, que en las líneas centrales decía que esto iba a afectar los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí se viene un tema, cuando llegue esto al Congreso, ¿qué posición va a tomar, por ejemplo, el Partido Comunista, que hoy día está dentro del gobierno u otros parlamentarios que legítimamente y desde otros sectores también consideren que se compromete la soberanía. Claro, siempre suelen, las clases dominantes suelen hablar de soberanía territorial, es decir, una soberanía que causa mayor impacto en la población. Ahora, la soberanía económica no suele estar en boca de las clases dominantes, ¿no? Porque en general toda la historia de Latinoamérica ha sido la dependencia económica, obviamente política también, pero la dependencia económica de las grandes metrópolis. En algún momento al inicio era de España, después de Inglaterra y ahora Estados Unidos. Es decir, es una especie de nacionalismo berreta que esconde la no defensa de la soberanía, ¿no? Y esa globalización que vos hacías mención, me parece que es la globalización de la dependencia, porque en definitiva esta globalización mundial lo que ha mostrado es la prevalencia de el sector financiero sobre de las grandes potencias de Estados Unidos, de Alemania, en Europa, etcétera, por sobre los países del sur, ¿no? Eso es así. De todas maneras, yo creo que Chile es un país que está bastante atrás en el tema de integración latinoamericana, aun cuando con Bachelet hay evidentemente una mayor sintonía con los gobiernos de la región, particularmente con Argentina y con Brasil, donde claramente yo diría que incluso con el gobierno de Piñera sorprendió que hubiera en algunos momentos alineación con Brasil. Yo tuve la oportunidad de escuchar esto es una conversación en off, ¿no? No tenía la grabadora prendida, pero al subsecretario de Telecomunicaciones del anterior gobierno de Piñera, y le estábamos preguntando sobre la radio digital, y a mí me llamó la atención de escuchar de una persona de la derecha que dijera con la absoluta naturalidad, dijera, bueno, cuando Brasil fije la norma de radio digital, nosotros, por Chile, vamos a adoptar la misma norma que Brasil. Y a mí esto yo decía, oh, qué interesante, o sea que la derecha chilena entiende que hay ciertas decisiones que donde Brasil actúa como un liderazgo regional, por ejemplo, que significa el desarrollo, yo lo digo porque en el ámbito de la televisión digital sucedió, Brasil desarrolló una norma propia y es la norma que se implementó finalmente en toda América del Sur. Y es una norma que ha venido a ser tecnológicamente más avanzada que la norma de Estados Unidos y que la norma europea, e incluso que la misma norma japonesa. Bueno, acá Argentina fue por la norma japonesa. Acá se transformaron todos los sistemas, los japoneses vinieron. Claro, pero entiendo que es la adaptación de la norma japonesa que hicieron los brasileños. Puede ser. Es decir, es una... que es la misma que hay en Chile, que es la adaptación que hizo Brasil. Y eso significó, desde un punto de vista económico, que hubiera un mercado significativo de peso en toda América del Sur para la producción de televisores y de codificadores con una norma específica y distinta que no está en otras partes. Entonces ahí Brasil, por ejemplo, jugó un rol sumamente importante. Y que desde el punto de vista de la utilización eficiente del espectro radioeléctrico es óptimo. Uh-huh. Es decir, efectivamente... No, incluso ha servido para el tema de difundir contenido, ¿no? Hoy podemos producir contenido en Argentina y verse en Brasil, en Chile, en Venezuela. Sí, yo entiendo, lo podemos dejar para una futura conversación. Sí, sí. Yo entiendo que la norma de televisión digital que hay en la Argentina es la misma que en Chile y es la misma que en Brasil, y que es la adaptación que hicieron un equipo de ingenieros, entiendo, de las universidades de Brasil, hicieron una adaptación de la norma japonesa, y esa ha sido finalmente la norma que se adoptó. Es decir, es japonesa brasileña, pero no es la japonesa original. Bueno, bien, vamos a estar entonces en algún momento hablando de comunicación. Bueno, si cuento algo anecdótico, que quizás, por estos días ha sonado mucho el escándalo de la empresa Volkswagen por... Ajá. La contaminación. Sí, sí. Bueno, anecdótico. Santiago es una de las ciudades más contaminadas del mundo. En el invierno, la cantidad de smog y de partículas en suspensión en el aire es tremendo. Bueno, el escándalo es respecto a las normas de emisión que tienen los autos en Estados Unidos. Sin embargo, para decepción de nosotros los chilenos, nuestras propias normas de emisión permiten, en el fondo, un nivel de contaminación mucho mayor que lo que estos autos estarían lanzando. Por lo tanto, es una vergüenza, y en ese sentido, a lo mejor hay ciertas normas ambientales que sí habría que copiar, digamos, y ser más estrictos, porque acá, en definitiva, da lo mismo si la Volkswagen hace que la emisión de los gases sea trucha o no sea trucha, porque la norma es tan permisiva que da lo mismo. Pero la norma sí lo es respecto, entiendo, a la emisión, creo que en el estado de California. Ese era lo que se tomó como estándar para hacer la denuncia contra la Volkswagen. Bien, Roberto, como siempre, un placer tenerte en este programa, en un programa especial para nosotros, porque son 28 años y está bueno que aquellos que vienen colaborando con SOS Señal de Radio estén presentes justo en este día. Así que, como sos parte de este equipo de SOS Señal de Radio, también tenés parte de estos 28 años. Bueno, eso sí que es un tremendo honor, y un saludo desde la Radio Tierra de Chile, que, bueno, es un proyecto que ha pasado por varias etapas, tiene menos años, pero el pasado 31 de agosto cumplió, 24 años. Bueno, ahí estamos. Así que felicitarlos a ustedes, porque claramente son de la época en que se masifica la radio comunitaria, de las pioneras radios comunitarias acá en América Latina. Bueno, un abrazo y estamos en contacto, Roberto. Bueno, un saludo a ti, Gustavo, a Carlos Santiago y a todos los auditores y auditoras, y será hasta una próxima ocasión. Muy buenos días. Bueno, buenos días y hasta la próxima, entonces. Hasta luego, Roberto. Bien, así pasaba Roberto Fuentealba Matus charlando con nosotros en SOS Señal de Radio, un poco haciendo un reconto histórico, ¿no, Carlos? Bueno, impecable, Roberto, como siempre, y realmente una información completa de lo que está pasando en el país trasandino. Y que muchas veces no tenemos noticias de lo que pasa en Chile. Efectivamente, fíjate, ¿no? Estando tan cerca y habiendo tantas cosas en común, porque muchas de las cosas que él relata de lo que ocurre allá, con sus matices, originalidades y demás, pero hay muchas cosas en común y estamos más o menos en la misma lucha, porque cuando habla de los medios de comunicación, cuando habla de estos descubrimientos que se están produciendo acerca de Estados Unidos y la complicidad con el golpe, con la dictadura. Yo estaba recordando en este momento, cuando hablaba Roberto, la complicidad de Estados Unidos, incluso con el caso Nisman, con el caso de Stiuso, la protección que le están ejerciendo y la denuncia del Estado argentino para con los norteamericanos, que por supuesto no quieren entregar a Stiuso, porque Stiuso sabe demasiado y porque ha sido también doble agente, como señalaba Roberto, ¿no? Es decir, cuántas cosas en común, cuántos amigos comunes y cuántos enemigos comunes. Y vas comunes, a saber cómo, ¿no?, termina Stiuso. Sí, sí, sí. Bueno, por eso es realmente un gusto tenerlo a Roberto en nuestro programa, porque es un periodista con todas las letras y además nos trae la noticia de un país hermano, vecino como Chile, que hay que decirlo una vez más, aunque sea reiterativo, los informativos en la Argentina, fundamentalmente en la televisión, no reflejan este tipo de cosas porque están ocupados en los chimentos, en las denuncias, en los golpes bajos, en los casos policiales, y de política internacional para mostrar justamente estos problemas comunes, estos amigos comunes, estos desencuentros comunes, no aparecen. No, estoy seguro que en la televisión argentina poco se habla de estos temas que estuvo hablando aquí Roberto, ¿no? Bien, continuamos con más SOS Señal de Radio en este día especial. 453-8250 es el teléfono de la radio, por si querés dejar un mensaje. También lo podés hacer como mensaje de texto al 15-539-3041 o bien a sosradio@gmail.com. www.esperantoradio.com. Nos estás escuchando en cualquier parte del mundo a través del www.fmfutura.com.ar los sábados de 8 de la mañana y hasta pasado el mediodía, y durante la semana nos encontrás en el www.sosenialderadio.com.ar. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. SOS Señal de Radio, la actualidad tratada desde tu visión y protagonismo. Y ahora sí, nos toca despedirnos. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur por permitirnos estar en este espacio, también a la producción y obviamente a los señores operadores, nuestros compañeros, que si no es por ellos no estaríamos al aire. Nos vamos, nos encontramos a partir de la próxima semana en esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Chau. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.